Y mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo solo los intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición, lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. ¿Alguna pregunta? Sí. Buen día. Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Buen día, Nicolás. Dos consultas. Una de ellas tiene que ver si usted cree que detrás, más allá de la investigación judicial del intento de asesinato de Cristina Kirchner, si hay un intento de victimizar a la vicepresidenta con respecto a lo que puede implicar políticamente esta situación. Y en especial para frenar causas judiciales, como lo planteó el senador Mayans. Y por último, la otra consulta es, el gobierno habla de un plan de pacificación nacional, de hecho algunos gobernadores peronistas hablan de una convocatoria grande, pero tanto el viernes pasado como en esta reunión de gobernadores no hay una convocatoria a la oposición o referentes en este caso como usted. ¿Qué piensan al respecto sobre este plan? Gracias. Mira, dos cosas. Primero, a mí no me invitaron a la reunión de gobernadores, con lo cual mal o poco puedo opinar, no me invitaron. Segundo, respecto de la maniobra distractiva, lo dijo el propio Mayans, como dicen los abogados, a confesión, los abogados Felipe, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo dijo Mayans, no hay mucho que agregar en eso. Buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Buen día. Si me permiten dos preguntas, gobernador, respecto a lo que acaba de decir, me gustaría saber cuál es la postura dentro de Cambiemos, incluyendo al ala más dura del PRO y los radicales, y para el jefe de gabinete, doctor Miguel, si está prevista alguna tarea conjunta con el gobierno nacional para la protección de la vicepresidenta. Gracias. Felipe, ¿querés arrancar vos con la segunda? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la seguridad en toda la ciudad de Buenos Aires. En particular, el gobierno nacional, las fuerzas federales, tienen la responsabilidad de la custodia de la vicepresidente. En el conjugar de estas responsabilidades siempre estamos a disposición para coordinar acciones y que ambas responsabilidades se cumplan de la mejor manera posible, pero nosotros tenemos muy clara nuestra responsabilidad y de esa responsabilidad no nos corremos. Tenemos que cuidar la seguridad y la tranquilidad de la vida en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Todos Juntos por el Cambio se manifestó claramente en favor de la libertad. La preocupación que tenemos con la ley Mordaza no es una preocupación que solo exprese a Horacio Rodríguez Larreta, sino a cada uno de los participantes y referentes centrales dentro de Juntos por el Cambio. No es una postura exclusiva del PRO.